En lo profundo de mi ser yo sé que tú siempre estás conmigo, que tú siempre estás conmigo. Cada día puedo disfrutar de lo que has hecho por mí, de todo lo que haces. Me has demostrado que en ti puedo confiar. Me has demostrado que me puedo acercar. En todo estás, Dios, por encima de todo estás, por encima de mi necesidad, estás sobrando en mí. Ser, yo sé que tú siempre estás conmigo, que tú siempre estás conmigo. Cada día puedo disfrutar de lo que has hecho por mí, de todo lo que haces. Me has demostrado que en ti puedo confiar. Me has demostrado que me puedo acercar. En todo estás, Dios, por encima de todo estás, encima de mi necesidad, estás sobrando en mí. En todo estás, Dios, por encima de todo estás, por encima de mí. Sobrando en mí, está sobrando en mí, Dios, por encima de todo estás, en todo estás, Dios, por encima de todo estás, en todo estás, Dios. Por encima de todo estás, por encima de mi necesidad, solo puedo adorarte.